Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos, bienvenidas a ustedes, amigos y amigas oyentes, a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ayer no laboramos y precisamente quizá ustedes estuvieron acompañados de buena música aquí en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. El día sábado, mi agradecimiento sincero para todas las personas, nuestros oyentes que se dieron cita aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al mega evento hecho en casa, la Fiesta de la Cultura. Un evento que quienes asistieron pueden dar fe de ello, y si de pronto quieren dejar ustedes un comentario, por favor, marque el 2229-66, 2229-66. Vimos algunas amigas y amigos oyentes que estuvieron disfrutando a lo grande en los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Danza que no pararon de bailar. Música hasta culminar con la banda 24 de mayo. En la noche, pues también en el Teatro Nacional, completamente repleto, las diferentes salas de Metro Aguilera Malta, Benjamín Carrión, completamente lleno nuestros espacios. Y cuántas personas ingresaron, salieron, porque, bueno, ustedes saben cuántas cosas tienen que hacer, se disponen a hacer, pero entre ir, venir, pues la Casa de la Cultura Ecuatoriana se vistió de fiesta el día sábado. También cuántos pudieron venir a llevar las artesanías que estaban a disposición del público. Solamente es usted quien nos puede dar su comentario. Esperamos que marquen 2220-966, 2220-966. Bueno, y vamos a compartir el día de hoy la música nacional bailable que vamos a extraer de la obra de Ketty Won Cruz, La Música Ecuatoriana, Identidad y Mestizaje. También quería mencionarles a ustedes que de pronto digan, bueno, es martes y no hay serenata. Sí, habíamos previsto a nuestros invitados el día de hoy, que por cosas mayores, como me habían llamado anoche para indicarme que no iban a poder asistir, que lo harán en otra oportunidad. Así que muchas gracias más bien a ellos por haberse comunicado a tiempo. A veces las enfermedades no están para disponer y decir hoy no y mañana me enfermo. No. A veces las circunstancias sobre nuestra salud se anteponen ante cualquier cosa. Así que muchísimas gracias a nuestros amigos que se habían comunicado para indicarnos que no van a poder asistir el día de hoy. Y bueno, vamos entonces nosotros con nuestra historia cotidiana, esa historia que la compartimos cada mañana aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Maestro y discípulo enfrentan el río, dice nuestra historia. Un discípulo tenía tanta fe en los poderes de Garuzagay que cierta vez lo llamó a la vera del río. Maestro, todo lo que aprendí con usted hizo que mi vida cambiara. Fui capaz de reanudar mi matrimonio, de llevar adelante los negocios de mi familia, de hacer caridad de todos mis vecinos. Todo lo que pedí en su nombre con fe, lo he conseguido. Sagai miró al discípulo y su corazón rebosó de orgullo. El discípulo se aproximó al margen del río. Mi fe en sus enseñanzas y en su divinidad es tanta que va a ser suficiente con que pronuncie su nombre. Espera que pueda caminar sobre las aguas. Antes de que el maestro pudiera decir nada, el discípulo me metió en el río gritando: «Loado sea Sagai, loado sea Sagai». Dio el primer paso y el otro. En un tercero, su cuerpo comenzó a levitar y el joven consiguió llegar a la otra orilla del río sin siquiera mojarse los pies. Sagai miró sorprendido al discípulo, que saludaba desde la otra orilla con una sonrisa en los labios. «Querrá decir que estoy mucho más iluminado de lo que creía. Podría tener el monasterio más famoso de toda la región. Podría estar a la altura de los grandes santos y garús». Decidido a repetir el hecho, se acercó a la orilla y comenzó a gritar mientras caminaba río adentro: «Loado sea Sagai, loado sea Sagai». Dio el primer paso, el segundo y el tercero, y ya estaba siendo arrastrado por la corriente. Como no sabía nadar, su discípulo tuvo que tirarse al agua para salvar a este personaje de una muerte segura. Cuando regresaron a la orilla, exhausto, Sagai se quedó en silencio por largo tiempo y finalmente le dijo: «Espera que entiendas con sabiduría lo que aconteció hoy. Todo lo que yo te enseñé fueron las Sagradas Escrituras y la manera correcta de comportarse. Sin embargo, eso no hubiera sido suficiente si no hubieras agregado lo que estaba faltando, la fe en que tales enseñanzas podrían mejorar tu vida. Yo te enseñé porque mis maestros me enseñaron, pero mientras yo pensaba y estudiaba, tú practicabas lo que ibas aprendiendo. Gracias por hacerme entender que muchas veces el hombre no cree en lo que desea que otros crean». Con esta historia, amigos, amigas, usted... ¿ya se puso en práctica esa moraleja? Esperamos que les haya motivado y que siempre estemos pendientes de todo lo que hacemos. Y miren lo que dice, concluye esta historia: «Gracias por hacerme entender que muchas veces el hombre no cree en lo que desea que otros crean». Nos motivamos de esta mañana. Esperamos de que todos empecemos a dejar esa huella que todas las mañanas la estamos solicitando, y usted también sea un maestro y un discípulo al mismo tiempo. Los que están acompañados, también venga el abrazo de los buenos días, y esperemos que este martes sea muy productivo, porque nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano vamos a continuar con la música nacional bailable. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué nos dice Ketty Wong en la música nacional bailable? Hay etiquetas que la gente utiliza para clasificar la música y la música de otros grupos sociales, que revelan cómo se ven ellos mismos con respecto a la otredad. ¿Sí recuerdan ustedes este término que ya lo explicamos? El deseo de ser aceptados tales y conforme somos. Los otros, a veces que lo utilizamos despectivamente. De ahí la otredad. Bueno, ¿y cómo se ve esto? 13 etiquetas comerciales. Aquí les va. ¿Recuerdan todo lo que hemos venido hablando? Música nacional. Lo que llamaba la atención, ¿por qué los ecuatorianos decimos música nacional y no sucede como en otros países, donde se dice música colombiana, música chilena, música peruana? Un fenómeno bastante, bastante subgéneres aquí en nuestro país cuando nos referimos a nuestra música y decimos música nacional. La otra etiqueta, música rocolera. y la tercera, música chichera, que se ha convertido en el símbolo de varias identidades étnicas en el Ecuador. La música nacional representa el repertorio de canciones de los blancos mestizos de clase media-alta que fue nacionalizados en la década de 1920-1950. La música rocolera, que identifica a los mestizos de las clases populares cuyas expresiones sonoras son estigmatizadas como una música de cantina. La música chichera está ligada al repertorio bailable que escuchan los indígenas y los mestizos de los estratos populares y tiene la connotación de una música pulgar y de mal gusto para las élites. Bueno, cada criterio que compartimos con ustedes y enseguida les invito a compartir música, la música de todos los tiempos. Bueno, hay cuántas canciones para decidir por ellas. Bueno, vamos con una que lleva por título El Ábago. Aquí está el maestro Guido Aguirre y su armónica, Danza Jumbo, para que ustedes disfruten esta mañana. Seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano, son ya las 8 de la mañana con 15 minutos, 8 de la mañana con 15 minutos. Y bueno, ya enseguida voy a permitirme tomar una llamada telefónica que tenemos en el 2229-66, 2229-66, y de inmediato también les invitamos a que sigan marcando. Queremos escuchar sus comentarios. Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por su llamada. ¿Con quién tengo el gusto? está hablando con uno de sus oyentes frecuentes cada vez que estamos por aquí, por nuestra linda tierra ecuatoriana. Le habla el señor Fausto Rosero, un amigo suyo, y como repito, un frecuente radioescucha. Efectivamente, hoy hemos estado escuchando algo que he pensado muchas veces acerca de las 13 títulos que podemos poner a la música. Buenos días, Laura, nuevamente. Dígame. Sí, bueno. Aparte de eso, usted quería comentarnos respecto de lo que había sido parte el día sábado, un evento que hizo la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Claro que sí, Laura. Nuevamente quería felicitarles a todos los personajes que participaron en ese evento muy bonito, muy hermoso, en donde han reunido a las familias, a los amigos reales de Radio Casa de la Cultura. Pues todas estas cosas, es muy hermoso saber compartir lo bello que tenemos en nuestra cultura. Fue todo un éxito para todos los ejecutantes, todos los artistas que participaron, muy precioso. Felicitaciones nuevamente por aquel programa. Ojalá se repita nuevamente con más frecuencia y así ver que nuestro pueblo pues goza de las cosas que tenemos para participar en ella. Pues nos alegra muchísimo, más bien muchísimas gracias a todos quienes se dieron cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y respecto de la música nacional, bueno, uno de los términos que con frecuencia utilizamos aquí los ecuatorianos y las ecuatorianas, y lo que bueno, llama muchísimo la atención porque... No solamente ahora estar pensando, sino siempre he dicho, bueno, ¿y por qué? Las naciones en el mundo son muchísimas, y dicen nuestros artistas cuando van a los shows a presentar en diversas partes del mundo, dicen vamos a tocar música nacional, y están en los Estados Unidos o están en Rusia, o sea, les tocará cantar en inglés o en ruso, pero si dicen música ecuatoriana, ya nos identificamos perfectamente y sabemos pues, de lo que se trata. Hay que dar el título correspondiente cuando sea este programa, música ecuatoriana propia de la serranía, algo así, pero no decir música nacional, y bueno, y después se identifican con las personas que conocen pues que de la música nuestra, pero si no nos quedamos con una incógnita. Esa fue una preocupación que he tenido siempre, pero valga la oportunidad que estaba escuchando, bueno, dije vamos a llamar para tal vez dar un pequeño comentario que espero no sea malo. Agradecemos al señor Fausto Rosero por su llamada. Esperamos que continúen junto a los 940 Amplitud Modulada, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días. Buenos días. Pase bien. Bueno, y vamos a continuar nosotros precisamente compartiendo algo más. Bueno, el señor Rosero también se suma a este programa. Como ustedes les había él comentado que pasa fuera del país. Sí, efectivamente, pues ustedes recordarán que en uno de los capítulos se hablaba el por qué se dice música nacional. Hay tantas fases que ha tenido que atravesar nuestro país. Una de las cosas que era la migración de muchos ecuatorianos que salieron a otros países, también el conflicto bélico que ha tenido Ecuador con nuestro vecino país, el Perú, y cuántos fenómenos se han ido dando que han hecho que también hubo la época de la nacionalización, y desde ahí pues decimos música nacional, que tiene mucha relación, cuando escuchamos música nacional aquí en el Ecuador, tiene relación con el término música ecuatoriana, aunque lo ideal sería escuchar siempre que digamos música ecuatoriana. Bueno, ¿qué tal si nos vamos con más música? Omar se encuentra listo, muy eficiente, Omar Sarango, en el control técnico, 8 de la mañana con 20 minutos, y otra de las canciones que vamos a escuchar, vamos a subir de ritmo. En este momento, agarra a su pareja, y el aire típico que vamos a escuchar a continuación es con Jaime Mola y su órgano Platito de Barro. ¿Ustedes recuerdan esta canción? Claro que sí, ustedes deben recordarle muchísimo, Platito de Barro. Pero antes de que suene esta canción, no sé si ustedes cuando escucharon El Ábago, le sucedió que era una canción así bien añeja que estábamos escuchando ahí hasta el sonido de un disco, ¿sí? ¿Sí recuerdan? Bueno, algo también parecido va a suceder en esta canción de Jaime Mola y su órgano. Cosas, temas que en ocasiones ya muy poco se los escucha. Platito de barro. De Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Tenemos ya las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 de la mañana con 24 minutos. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros marcando al 2229-66. A ver, queremos comentarios. ¿Asistieron ustedes al evento hecho en casa, la Fiesta de la Cultura? A ver, si nos dejan su comentario, pueden solicitar su canción, porque en breves minutos estaremos ya con nuestro segmento de complacencias. Y mientras tanto, seguimos compartiendo sobre la música nacional bailable. Desde inicios del siglo XXI, Ketty Wong nos dice que la etiqueta música nacional aparece frecuentemente en las portadas de los discos piratas de la música chichera. La música de los conquistadores, Rockstar, Ángel Huaraca y Byron Caicedo. Quiero destacar, dice Ketty Wong, que en los 3 años que ella permaneció aquí en Ecuador, nunca vio una portada de un disco comercial o pirata que promocionara este estilo de música con el nombre de chichera. Una etiqueta que ha sido utilizada exclusivamente por los sectores de las clases media alta. Las clases populares en general llaman música nacional a esta música que identifica su sentido de ecuatorianidad. El uso del término música nacional para referirse a la música chichera eleva simbólicamente estas canciones a una expresión emblemática de la nacionalidad ecuatoriana por parte de los sectores populares. De la misma forma en que las élites elevaron el pasillo como la música nacional por excelencia en los años 30. Es importante señalar que las clases populares, por lo común, se refieren a la música chichera como la música nacional bailable para resaltar su función de baile y distinguirla de la música nacional antigua de las élites, que solo se escucha y se canta. Bueno, dos términos ahora que vamos sumando. Cuando ustedes escuchen esto, decimos simplemente música nacional. Acá ya le aumentaron una frase más, una palabra más, bailable, para distinguirla. Miren. Y debemos recordar que efectivamente, bueno, hemos ido estudiando estos procesos de la música y entender la música ecuatoriana con todos sus ritmos, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que ahí está el San Juanito, el albazo, la chilena, el aire típico, la bomba, bueno, y un sinfín también de ritmos que existen aquí en nuestro país. Pero también no nos alejemos que, miren, son formas y formas que se utiliza también un poco para identificar, pero entendemos que una cumbia no es un ritmo ecuatoriano, si decimos que la música chichera no es ecuatoriana también, simplemente es cuestión de ir adaptando y entendiendo que sí es interpretada por ecuatorianos, porque hay gustos y gustos. A uno les gustará la música chichera y tengo que interpretar la música chichera, siendo no un género ecuatoriano, pues es interpretada por ecuatorianos, y en todos los géneros musicales se da esta situación. Cuando nosotros vamos al mundo tecnológico y ponemos en el Google música ecuatoriana, tenemos de pronto la esperanza de que va a salir un Jumbo, va a salir un San Juanito, y no es así. Inmediatamente, al poner música ecuatoriana, se despliega todo lo que tiene que ver con la música chichera o la tecnocumbia, todo este tipo de música, ¿no? Pero quienes vamos entendiendo poco a poco, nos vamos a dar cuenta que son los procesos que va atravesando la música y que de manera comercial van utilizando los términos para poderse distinguir una época de la otra. Y es así como se van dando estos cambios. Vamos nosotros con más música aquí, que les hemos preparado en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hay otra canción, este es un pasillo, que lleva por título Entre las Rejas. Así titula esta canción, que le corresponde a Walter Jara. Recordarán que luego de esta canción vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a retornar con nuestro segmento de complacencias, y es el momento de que usted marque 22-29-66. Se cumplen 3 años de estar entre las rejas, y solo he conseguido la santa bendición. Dios quiera que se aclare la culpa de esa ingrata, que entre los brazos de otro mi nombre mancilló. Entre los brazos de otro, mi nombre mancilló. Te pido, madrecita, que ruegues por tu hijo, al Todopoderoso, tu divina intervención, para salir al frente de este desastre humano que me tiene postrado ante la sociedad, que me tiene postrado ante la sociedad. Madrecita, que ruegues por tu hijo, al Todopoderoso, su divina intervención, para salir al frente de este desastre humano que me tiene postrado ante la sociedad, que me tiene postrado ante la sociedad. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. ¿Qué haces, niña? Probando mis habilidades para ver si puedo ser parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Como aficionada es posible? Por supuesto. Mira que necesito educación y experiencia en canto, que ya la tengo. Lectura musical. Y estoy dentro de la edad que requieren. O sea, entre los 19 y los 25 años. Yo soy músico. También tienes oportunidad. Debes acudir desde el 6 hasta el viernes 31 de enero de 2014 a la sala de ensayos del coro que está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 4 a 8 de la noche. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Bueno, vamos a continuar nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, nos estaba llamando el señor Rosero y dice que siempre deberíamos decir la música ecuatoriana. Habíamos ya compartido, recordarán cuántas tesis se dan en función de la música ecuatoriana, la música nacional. Y él nos decía que primero está el pasillo y enseguida vienen el resto de ritmos. Bueno, efectivamente, son cuántos ritmos aquí en nuestro país. Habíamos mencionado que según los musicólogos, el pasillo aparentemente vino de otras latitudes. Han habido también tesis como la de Mario Godoy, en el sentido de que también el pasillo, obviamente, decimos que vino por el vecino país de Colombia, y él decía, nos olvidamos, Ecuador, ¿a dónde perteneció? nuestro país. También fue parte de la Gran Colombia. Y quizá por ahí hay que defender también esas tesis. Hay cuantos ritmos ecuatorianos que nos remiten, pues, a vivir, a festejar con alegría, escuchar nuestra música. Y bueno, continuamos. Habíamos mencionado que para atraer a la clientela masculina, los vendedores de discos piratas incorporaron fotografías de música sexy que bajan de las páginas pornográficas en el internet y las imprimen en las carátulas de los discos. Un vendedor informal que había compartido con Ketty Wong en el centro histórico comentó que los hombres tendían a comprar discos que tuvieran este tipo de imágenes en vez de fotos de cantantes, monumentos o paisajes de nuestro país. Otra estrategia de mercado consiste en crear nuevos términos que incluyen la palabra nacional en los títulos de álbumes, como por ejemplo Nacional de Impacto o Los Duros de la Música Nacional. Estos nombres, que aparecen esporádicamente en las cubiertas de los discos piratas, no han tenido una trascendencia con el público, como es el término de la música nacional bailable que precisamente estamos compartiendo con ustedes en esta oportunidad. Bueno, cuánta polémica también se abre cuando se ve a muchas jóvenes que hacen la música nacional bailable, como ellos la denominan, y que utilizan ropas ligeras, ¿no es cierto? Y bueno, pues ahí viene con aquellos que interpretan la música ecuatoriana, que están en diferentes escenarios, que utilizan las mejores ropas, los mejores trajes que utilizan. Recuerdo en un diálogo que manteníamos con Mercedes Mendoza Suasti, y ella decía: no puede ser posible que antes de vender música, pues estén expuestas a mostrar su cuerpo y que sea la única forma de vender la música. Recordamos que ya, si ustedes hace más de unos 2 años y medio que estuvo aquí en este espacio y ella vertía esas opiniones. Bueno, vamos a seguir nosotros y vamos a escuchar ya música, una de las canciones que nos habían solicitado, el señor Rosero, Acuérdate de mí, y vamos a hacerle escuchar con Luis Alberto Valencia, o de pronto el dúo Benítez Valencia. Vamos a escucharla. Acuérdate de mí en tus horas sombrías, en tus horas de dicha, acuérdate de mí. Mi nombre es el bálsamo en tus melancolías, mi voz sea el mensaje de lo que pienso en ti, el recuerdo sublime de lo que pienso. Te encuentres, llévame tu memoria, haz cuenta que mi sombra camina junto a ti. Yo seguiré tus pasos, así calladamente, por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vaya, acuérdate de mí. Thank you. calladamente, por doquiera que vaya, acuérdate de mí. Por doquiera que vaya, acuérdate de mí. Continuamos, tenemos ya las 8 de la mañana con 40 minutos. ¿Cómo avanza el tiempo? Hay que detenerlo un poquito, ¿no? Al tiempo no se lo puede detener, hay esos dichos adagios que dicen, plátano maduro no vuelve a verde, ¿no es cierto? Y el tiempo que se va, no vuelve. Bueno, ¿qué hay por acá? ¿Qué seguimos compartiendo con ustedes? Bueno, hay imágenes también de lo que les habíamos mencionado, de las portadas con la... las canciones de música nacional bailable, las imágenes de jóvenes también. Y bueno, ¿qué vamos a concluir de todo este tema que hemos hablado sobre la música chichera? La música chichera que pasó a la música nacional bailable. Y bueno, nos dice Ketty Wong que la tropicalización de la música nacional, de las élites y del San Juanito mestizo muestra dos respuestas hacia la modernidad y la recepción de música internacional. Mientras las versiones de música nacional, el ritmo de salsa y cumbia de las décadas de los 70 y 70 reflejan el optimismo de la clase media y alta en el futuro promisorio de un periodo de bonanza. El surgimiento de la música chichera en los años 70 y 80 representa la respuesta de la migración campesina. A ver, resumimos esto. Les habíamos mencionado que la música de la década 60 y 70 refleja el optimismo de la clase media alta y el futuro promisorio del futuro del periodo de bonanza. El surgimiento de la música chichera de los años 70-80 representa la migración campesina al mismo fenómeno desde su posición subalterna. Los grupos y cantantes chicheros como Rockstar, Ángel Huaraca, asumieron la modernidad incorporando instrumentos electrónicos a la música indígena y también mestiza. Las clases populares acogieron estos cambios y asumieron esta música como nacional. Las orquestas de música tropical como los Jokers y Juan Cabero también asumieron la modernidad al tropicalizar los pasillos nacionales en los años 60. Sin embargo, la reacción de los cantantes de música nacional fue negativa, ya que los cambios estilísticos ponían en riesgo la autenticidad de la música ecuatoriana. Un agradecimiento también al señor Wilson Casar. Gracias por llamarnos y nos dice que efectivamente, si hoy no pudo estar, lo hará en la siguiente oportunidad. Compartirá aquí canciones inéditas, canciones que han sido creadas propiamente por nuestros invitados. Y bueno, hay más canciones. Bueno, tengo una llamadita en espera, así que vamos a dejarles con música. Vamos a ver si es que hay personas que no desean salir al aire, pero pueden llamar y compartir con nuestro compañero Omar Sarango y solicitar las canciones. Otra de las melodías que hemos escogido para ustedes aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a subir mucho más los ánimos porque enseguida viene un pasacalle junto al conjunto de cuerdas Junapla, La Tuna Quiteña, una creación de Leonardo Páez. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos nosotros. Bueno, ya me pescaron por acá diciendo la canción que vamos a compartir a continuación. Seguimos con estas conclusiones aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, pero antes me estoy olvidando. Gracias a la señora Isabel, también, quien se ha comunicado con nosotros al 2229-66. Nos dice que está un poquito afónica después de haber disfrutado y cantado el día sábado. Por eso, bueno, el mensaje que decía es un agradecimiento a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por un programa espectacular que lo disfrutó durante todo el día. Dice, me gané un disco, bailé, compartí con mis amigas y pues nos alegramos muchísimo que haya sido también un momento de esparcimiento para todos ustedes y que hayan conocido, como dice, todo lo que hay en el arte, en la cultura y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues dicen, me di la vuelta completa y encontré todas las manifestaciones. Nos alegra muchísimo que hayan festejado, que fue también parte de quienes visitaron el día sábado la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y nos decían que ojalá se repita este evento. Y yo creo que sí. Ay, la oportunidad fue la voz del presidente de la Casa de la Cultura, del vicepresidente, que se continuará haciendo este tipo de programas. Extranjeros también un poco sorprendidos por este evento, que no habían tenido la oportunidad de verlo en ningún otro país. Muy buenos días, tengo una llamadita al aire, bienvenido. Buenos días, Reinita. ¿Cómo está usted? Primeramente quiero hacerle llegar mi saludo y a la vez pedir al Dios Todopoderoso les conserve, si hoy cumplieron 70 años, que cumplan unos 70 más, que es mucho, muy necesario para el bienestar de un país, sufrido, atormentado y amargado por tantas y cuantas circunstancias de la vida que se nos ha presentado. Reinita mía, quiero felicitarles, quiero darles un fuerte abrazo a la distancia. No pude estar porque tuve un problema de salud, pero ojalá se repita para poder estar ahí viendo y alegrándole a la vida, porque lo que ustedes presentan es una cosa maravillosa. Le dan cuántos años más de vida a la juventud que uno tiene. Por lo tanto, que Dios les bendiga y que cumplan tantos y cuantos años más de vida. Que Dios les bendiga, Dios les pague, un gusto de oírle, paz bonita. Muchísimas gracias, mi estimada señora. Qué buen ánimo que nos pongan. Miren, por enfermedades no hemos podido estar, pero sabemos que lo que ustedes hacen, pues lo hacen con muchísimo cariño. Yo creo que, efectivamente, el día sábado pudimos ver cómo nuestros compañeros y compañeras, pues se pusieron realmente la camiseta, porque desde muy temprano se dieron cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que queden, pues, los actos, los eventos de primera. Y quienes estuvieron aquí, pues lo pueden certificar, y obviamente aquellos que lo vieron lo contaron a sus amigos, a sus amigas, y hay de hecho ese pedido de que se vuelva a dar para tener esa oportunidad de no perderse este espectáculo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vámonos con una canción. Quizá podemos acertar con mucho cariño. Hay una canción que la habíamos preparado. Este es un pasacalle que titula Serrana Mía. A ver la señora Isabel, a ver si sigue disfrutando como el sábado aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Creación de Gerardo Arias, en la voz de las hermanas López Ron. Escuchamos Serrana Mía aquí en los 940, amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y una boquita sabor de miel. no seas tan mala. ¿No ves que lloro por tu querer? Vuelve a mi lado que yo te espero en mi casita para vivir. Sin tu cariño mi vida es triste. No tengo dicha, no tengo amor. Si es que no vuelves pronto a mi lado, no quiero vida, quiero estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ha llegado el momento de despedirnos, pero quería también agradecer la llamada de la señora María Espinel. Dice, a los tiempos, regreso a los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué bueno que esté el programa Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a usted, gracias por seguir en la señal de los 940. Esperemos que tengamos florilegio para largo aquí en esta señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que tenga un buen año. Pues ella nos llama a decirnos que tengamos el mejor año del mundo. Así será. Esperamos que ese deseo se haga realidad. Y vamos a dar por terminado el día de hoy nuestro tema que habíamos abordado y habíamos llegado a las conclusiones sobre la música, ¿no es cierto?, para ir abordando otros temas, quizá el boom de la tecnocumbia en el Ecuador. Y seguiremos, concluiremos con la parte de estas conclusiones que nos presentó Ketty Won, y tendremos más música ecuatoriana en todos los ritmos para que sigamos disfrutándolos en este programa de los 940 amplitud modulada, la primera radio pública cultural del Ecuador, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Omar Zarango desde los controles y quienes habla Laura Ríos les dice hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arbijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.